Sí, arrancamos este jueves de 9 a 12 con una capacitación con todos los equipos que venían, que se habían formado en la capacitación de los 5 meses del año pasado, y ya la se suma a este trabajo el 29 de abril la Universidad del Salvador, como el año anterior, hasta noviembre. Bueno, Horacio, ¿cómo fue el trabajo en la primera etapa? Mira, yo creo que fue un trabajo bastante innovador a lo que se venían haciendo muchos años anteriores. O sea, porque en general se hacían las capacitaciones para que la gente saliera a trabajar cada uno en su lugar, sea la escuela, sea en lo comunitario. Esto fue distinto. Esto de entrada hubo un acuerdo total entre el municipio y nuestra dirección con la Universidad del Salvador, que había nuevas metodologías y que nosotros necesitábamos una manera de actuar más rápida y más eficaz. Entonces, desde el primer día de la capacitación, en agosto del año pasado, se formaron, de acuerdo a los sectores que integramos, quienes se habían anotado en esas jornadas, se formaron los grupos de trabajo, y entonces se fue capacitando y trabajando. O sea, no se espera el término de la capacitación para ir, para salir a trabajar. O sea, en una palabra, íbamos haciendo como si fueran tipo pasantías, ¿cierto? O sea, lo que íbamos capacitándonos, lo íbamos llevando al terreno de la acción. Y esto realmente entusiasmó mucho a la gente, y también fue una experiencia nueva para la gente de la Universidad del Salvador, porque nosotros teníamos una capacitación intensiva que iba de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde aquí en Olavarría, pero después todo mi equipo se trasladaba con la idea que había quedado de la capacitación anterior y con el trabajo que habíamos hecho en esos 30 días, nos trasladábamos a la Universidad del Salvador para volver a planificar la jornada siguiente. O sea que no era que la universidad nos ponía un programa rígido al cual nosotros teníamos que respetar a rajatabla, sino que íbamos amoldando el programa de la capacitación de acuerdo a lo que la gente también se iba encontrando en esos grupos con el trabajo barrial o en las escuelas, en el caso que fueran docentes. Esto fue muy ágil, muy dinámico, y fue una mejor manera de ir aprendiendo los conocimientos que uno va teniendo, ¿no? Horacio, ¿esto significa que las adicciones están requiriendo una intervención cada día más rápida? Sí, a ver, más rápida y más integral. Ajá. Yo te digo, yo en el tema de las adicciones estoy desde que trabajaba con la provincia en el año 96-97, y yo te digo que tal vez porque las circunstancias nos han llevado a esto y uno va aprendiendo y la dinámica es muy grande y tiene que ir cambiando día a día, pero yo creo que lo que yo estoy viendo entre el año pasado y este que hemos comenzado, yo nunca he visto en Olavarría un trabajo tan integral entre distintas áreas del gobierno, como también ONG y distintas entidades barriales, sobre todos los temas, no solamente de adicciones, sino sobre los temas también de salud, de desarrollo social, de cultura, como lo estamos haciendo este año. Yo estoy muy contento porque yo esto nunca lo vi. Ayer casualmente estábamos en una reunión del Consejo Local, que eso también ha sido muy importante después de la nueva ley de minoridad que se ha formado en Olavarría, que es una de las pocas ciudades que se ha formado bien el Consejo Local, y decíamos cuántos años hacíamos que no estábamos trabajando juntos, que por ahí gente que andábamos lo mismo, y que también teníamos una buena relación, pero que no habíamos creado el ámbito, el espacio para poder trabajar de esta manera. En este momento, desarrollo social, como ser, está llegando junto a nosotros, con un trabajo en conjunto, a casi todos los barrios, con esto también de los servicios territoriales, que nos ha dado un espacio muy importante para trabajar. Salud Pública, que en el próximo mes de abril también va a estar capacitando promotores barriales en el tema de la salud, de la vacunación, de la alimentación. Bueno, nosotros con el tema de las alimentaciones, de la alimentación sana también, y los temas de adicciones. Y también vamos a estar trabajando junto con todos los adultos posiblemente estemos largando un programa para adultos en el mes de abril desde el programa Rayuela, pero que vamos a ir trabajándolo en conjunto también posiblemente con el programa Envión, que es para jóvenes. Bueno, nosotros trabajaríamos de más o menos de la misma manera, pero con adultos. ¿Viste? O sea, yo soy muy optimista, más allá, lamentablemente, de los hechos que a veces a uno le van ocurriendo día por día, que tiene que trabajar en el día por día, pero veo un trabajo en conjunto y en equipo que no lo había visto años anteriores. Horacio Agostina lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Agostina? Bien, muy bien. Bueno, es fundamental, ¿no?, cuando se habla de grupos sociales, esto del trabajo en red, del trabajo interdisciplinario con distintos sectores. Sí, mirá, lo que pasa es que del trabajo en red, ya te digo, nosotros venimos hablando del año 96, pero a veces no es tan fácil, es más fácil hablarlo que después lograrlo, ¿cierto?, en el trabajo diario. Y yo recién entre el año pasado y este año estoy viendo que tenemos un acercamiento entre entidades públicas y privadas, y entidades de los barrios, que yo no lo había visto en toda esta década anterior. Posiblemente también las problemáticas nos van llevando a que tengamos de una vez por todas que empezar a trabajar en equipo, ¿cierto? Claro, seguro. Y Olavarría, que realmente dispone de mucho recurso humano para trabajar en esto. Lo que pasa que muchas veces hemos estado dispersos y hemos hecho tal vez un esfuerzo superior, pero no hemos logrado por esa dispersidad que hemos tenido, ¿viste? No hemos logrado por ahí objetivos claros y resultados eficaces. ¿Y a qué se debe, Horacio, este cambio? Mira, yo ya te digo, primero creo que una de las cosas debe ser posiblemente que cuando a todos nos empieza a tocar un poco las problemáticas con los adolescentes, las problemáticas de educación, de seguridad, posiblemente a todos nos empiece a llevar a pensar de una manera más solidaria, ¿cierto? Eso puede ser una. Hay más participación. Y la segunda, que hemos encontrado en el intendente realmente una visión muy importante en lo que es el trabajo social y cultural bajado a los barrios, que esto es muy importante. Vos sabés que muchas veces se hablaba de la cultura, se hablaba de la educación, pero siempre un poco centralizado. El trabajo que ahora nos permite hacer los servicios territoriales, como tenemos en el SIC, como tenemos en el barrio de la Escuela 6, como muchas sociedades de fomento que han puesto a disposición por el momento hasta que se puedan seguir haciendo estos servicios territoriales sus entidades, y la visión del intendente de esto, de cómo la cultura se tiene que descentralizar a los distintos barrios, me parece que es importante, porque una cosa que veníamos viendo en los últimos años era el vuelco de los jóvenes mucho hacia los temas culturales. O sea, ya no solamente pedían en los barrios o en cualquier sector el tema deporte, sino que también veíamos que el ámbito cultural era un ámbito de más contención hacia las problemáticas que ellos tenían, ¿cierto? Claro. Horacio mencionó, esto sin lugar a dudas, ¿no?, son los desafíos que presenta el mundo actual, seguro, esto de trabajar también en equipo y de eso que mencionaba usted de la mayor participación. Mencionaba el programa Rayuela, el programa Envión. En el marco del programa Rayuela, ¿se vienen también trabajos especiales en escuelas? ¿Qué es lo que se puede dar a conocer? Sí, mira, nosotros a partir del 5 de abril, es un trabajo que ya lo hemos presentado a la directora de los establecimientos, también tuvimos una reunión con todas las inspectoras. Nosotros comenzamos a trabajar con el programa Rayuela con 6 escuelas por cuatrimestre. A esas escuelas estarán abocadas el trabajo en educación la licenciada Viviana Aguilar y Pablo Brunewald, que son dos integrantes de mi equipo, que ellos van a estar exclusivamente dedicados a la parte educativa. Y en el segundo cuatrimestre vamos a elegir otras 4 escuelas y ya también nos vamos a insertar en el trabajo con los jardines de infantes. Pero también en esto estamos buscando el trabajo en red. O sea, nosotros vamos a trabajar con los jardines de infantes cercanos a las escuelas que hayamos trabajado en el primer cuatrimestre. Porque la idea es el trabajo con la sociedad de fomento, con adultos e integrantes de la sociedad de fomento o del barrio, con la escuela y con el jardín de infantes. O sea, ese es el nuevo trabajo que hoy tienen que hacer en los barrios, ¿cierto? No tomar la escuela como un centro educativo, sino también como un centro comunitario. La escuela tiene que ser de puertas abiertas.